que ustedes nos presentaron, si ustedes tienen algunas observaciones, pues... Muy bien, bueno, si no hay preguntas, le vamos a dar la palabra a el compañero Dagoberto Santiago, de Santiago Apóstol, y nos va a presentar los argumentos de la microrregión NITZA, derechos territoriales como comunidades indígenas zapotecas. Gracias, Dagoberto. Buenas tardes a todos. A mí me toca hablar un poquito de la microrregión. Y también aquí a las instancias de Conagua. Al rato, al término de esta asamblea, se le va a hacer entrega la propuesta. Entonces yo voy a hablar en español y en zapoteco. Entonces aquí Jnisa es nuestro agua, no nada más de nosotros, sino aquí hay una cosa que nosotros decimos Jnisa, es de todos, no es exclusivo de nadie, es para todos. El valor que tiene, pues ahora sí que es vida, porque si no hay agua en las ciudades o no hay agua, pues no hay vida. Entonces, ahora sí que la microcuenca de los valles centrales, lo que es está arriba, y ya el acuífero, que con agua dice acuífero, es lo que hay abajo en el subsuelo. Entonces nosotros, no es simple ocurrencia de nosotros como campesinos de este reclamo, hay sustentos jurídicos, legales, derechos que nos están violentando. Cuando se inició esto, CONAVA emitió una invitación a una persona de 24 mil pesos de multa por excedente de agua. Es ahí donde nace esta lucha. Ahorita nosotros estamos en la mejor disposición de llegar a un acuerdo con ustedes como parte del gobierno federal. Se delimita la microrregión establecida por la COPUDA como el área de interés para modificar la veda. La microrregión se estableció conjuntando el área de la microcuenca de Ocotlán y los territorios de los municipios donde se ubican comunidades integrantes de la COPUDA. Asimismo, desde una perspectiva antropológica, nuestra microrregión constituye un espacio en donde nos asentamos comunidades indígenas con una misma matriz cultural zapoteca del Valle de Oaxaca, por lo que contamos con prácticas sociales, políticas y culturales comunes que sustentan nuestro reclamo de derechos culturales y territoriales. Esta matriz cultural, así como la historia común de lucha, resistencia y cuidado del agua, nos condujo de manera natural a una figura asociativa que hoy da vida a la Coordinadora de Pueblos Unidos en Defensa del Agua, COPUDA, cuya misión principal es la conservación del agua en un contexto de dignidad y pleno respeto a nuestros derechos. La lucha de los zapotecos de los valles de Ocotlán y Simatlán en el marco de la COPUDA dio inicio entre 2005 y 2006, cuando se presentó la escasez de agua, lo cual generó migración, pero también fortaleció y configuró a la organización en su búsqueda de alternativas para recuperar el manto acuífero. En los años 2007 y 2008 se tomaron las primeras acciones para la construcción de infraestructura para la captación de agua, y en el 2009 las acciones realizadas comenzaron a dar frutos. En el año 2013 se dio un nuevo impulso a las acciones para la captación de agua. En el año 2015, la CONAGUA inició el proceso de consulta sobre libre, previa e informada para la modificación del decreto de veda de 1967, que le ordenó realizar la primera sala metropolitana de justicia fiscal y administrativa. La ubicación geográfica, su afinidad cultural y el proceso de lucha que hemos mantenido configuran con cierta precisión la microrregión en la que buscamos tenga efectos los resultados del actual proceso de consulta. La propuesta que formulamos no implica que se levante la veda en todo el acuífero, sino únicamente en esta microrregión en la que nos haremos cargo de la administración, vigilancia y sanción para el uso del agua. De nana canaba, canaba lo gubier, de que lo ganas ya que donji anis, y de acuerdo con ahora sí que no vejra y la autoridad laza, va a reglamentar de que se regal ya va que anis, te la así que lo amor con agua. Pues ahora sí que Zuni saldrá y gich para cuando monte. Para sin cadernar, dirá y ya gokchi. Pues él tiene este obligar recién este ni más car. Pues por falta de que ni de nis, plaguet nis. Si ya era mon buena jing, chop maquita para gok, blora monis. Yanga al web, ti consumos ten, o sea más rico que jing. Por ni ti una ramata ni pshel tremon multni. Así es que le tía pues chovok de acuerdo le lichi zobgan galib jing multstni pues galptap mil. Pero bueno, dis que ella por graya porque ahora sí que igual de guamani multa, pero si ya era mona na guatis mult. Así es que por ni ti reclam ni cadena. Te par ahora sí que no hay arquisto ya de que bien no hay hecho regal, tampoco hecho arquisto ya de que digas que den chinganiso. Pero ahora sí que, ¿qué quiere de que gran agnía? Ya arquisto ya, ¿ve? Tiene grecos, nanazed, sin cadernía de monía. Spuner, ramo. Gran proyecto, ¿ve? Estego bien. Rak de tomar en cuenta, ahora sí que palabras de una estiza, ¿verdad? Pornita, pornilla, o bien la propuesta. Y también aquí habría que recalcar, nosotros estamos trabajando para la recarga de los acuíferos en Santiago Apóstol. Aquí está una foto en donde, ahora sí que con métodos tradicionales, nosotros estamos haciendo pozos de absorción. Entonces ahí hay una cantidad de pozos de absorción, son como 109 pozos de absorción en todos los escurrimientos, porque hay muchos escurrimientos. Y también hay ollas, como 4 ollas y 2 retenes. Entonces se está trabajando a esfuerzo de la comunidad con recursos propios. Porque cuando nosotros vamos a una instancia, por ejemplo, CONAGUA, que es la instancia correspondiente, pues no sé, no tienen recurso, no sé qué pasa ahí. Pero pues bueno, a lo mejor sí tienen obras, pero nosotros no sabemos de esas obras de captación, porque necesitamos esa captación, si no, ¿quién la va a recargar? Viene el agua y se escurre, se va. Lo que está pasando también en todas las comunidades, también hay que decirlo, la pavimentación, todos quieren pavimentar la calle. ¿Y qué estamos haciendo? Pues el agua se va y va a llegar un momento de que vamos a estar en un desierto y La culpa es de todos. Yo ya voy de salida, ya tengo 60 años, pero ¿qué pasa con los que vienen? Los niños, la nueva generación. Ojalá que ustedes, como instancias de gobierno, pues nos atienden esta propuesta. Gracias. Gracias, Dagoberto, por su palabra. En este momento, Josefina de El Porvenir nos va a dar su palabra. Gracias, Josefina. Adelante. Muy buenas tardes a todos, autoridades de las dependencias de gobiernos y a todos los compañeros campesinos, también a las agencias observadoras y pues todos los que están en este proceso de más que nada del agua y la defensa de la vida de los pueblos, más que nada. Bueno, antes de iniciar, lo que sí quiero darle un mensaje a los de la Secretaría de Asuntos Indígenas, que los derechos de los pueblos no están para negociarse, sino para hacerse valer. Y siguiendo también con una mesa de trabajo que hemos llevado con la CONAGUA, se acordó que cuando se iban a hacer estas reuniones entre dependencias y gente de la COPUDA, no se iban a entregar programas de gobiernos. En este día, en mi zona, que es pertenece al municipio de San José del Progreso, se estuvieron entregando hoy recursos económicos del programa de Prospera. Entonces, siento que ahí ha habido un incumplimiento en el acuerdo. Y regresando con lo de derechos territoriales, en el artículo 27 de la Constitución mexicana, pues declara que el territorio es propiedad de la nación, pero en el artículo 13 del convenio 169 nos dice que el territorio es propiedad de los pueblos indígenas. Y la razón de ello es porque llegamos primero a los indígenas antes que las leyes y antes de que nosotros fuéramos país. No llegué yo primero, sino llegaron nuestros abuelos, ya lo decía el compañero Juan. Y eso pues nos da derecho a seguir en este territorio. Donde tenemos no solo derecho al agua, sino también derecho a la tierra, derecho a las semillas, derecho a los bosques, derecho a los minerales. Ya decían, ¿no? Están explotando minerales, al menos en nuestro municipio de San José del Progreso, donde no se toma en cuenta al pueblo, sino simplemente las empresas hacen convenios entre empresas y gobierno. Entonces, la ley pues, del convenio 169 nos da esos derechos. También, pues no solo tenemos derecho a tener los recursos naturales, sino también tenemos derecho a organizarnos, a gobernarnos y también a nuestra cultura y a nuestra alimentación. Son los que tenemos también esos derechos. Yo diría, gracias a Dios, el 8 de abril de 2013, la primera sala metropolitana, en el expediente 9616-11-17015, me cuesta un poco trabajo entender las cuestiones jurídicas, pero por primera vez escuchan la palabra de nosotros como pueblos indígenas y donde mandata pues que la CONAGUA consulte a los pueblos cómo queremos que se administre el agua. Ya lo decían los compañeros, ¿no? La concesión no soluciona realmente el problema del agua, es un problema pues general de todos y un papel no lo soluciona. Aparte, pues como dependencias de gobierno, están obligados a tener pues los estudios recientemente, cuando se ha estado dialogando sobre unos estudios muy atrasados que son del 2003. En estos años el acuífero se comporta de diferentes maneras y como campesinos creo que no necesitamos de un gran estudio para saber cómo han estado las lluvias, cómo bajan, cómo suben. Sin embargo, nosotros como campesinas y campesinos nos hemos preocupado por tener agua. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en el lugar, nosotros no dependemos de nadie y nadie nos da nada. Entonces, nosotros mismos buscamos la forma de vivir, por eso es que los compañeros se organizaron para hacer todos los trabajos de recarga tanto a la cuenca como al acuífero. En este proceso de la consulta, pues ya vamos en el proceso de, Primero fueron acuerdos previos entre Conagua y Copuda. Después hubo el proceso de la informativa, que tampoco quedaron convencidos todos los compañeros campesinos y campesinas, y la parte deliberativa. Y ahora estamos en el proceso de la consultiva. Y pues sí, les pedimos que nos respeten y que nos valoren más que nada como personas de los pueblos y personas indígenas. Vemos que el decreto de veda nos limita a hacer uso de nuestra agua. Solamente quiere el que tiene una concesión, el que puede pagar por ella, es el que puede tener acceso al agua. Y yo siento que como pueblos originarios tenemos derecho a hacer uso de ella. Y también porque somos responsables de administrarla. Bueno, pues nada más, esa es mi palabra. Y pues lo que le pido a las dependencias de gobierno es que se sensibilicen. Yo siento que todos tenemos derecho a vivir con nuestros diferentes niveles de vida, solamente que nos respeten. Gracias. Gracias, Josefina, por tu palabra. En este momento vamos a dar inicio a los siguientes argumentos. Sí, vamos con el inciso B, que es derecho humano al agua y alimentación. Nos compartirá sus palabras el representante de San Martín, Tilcajete, Amada Fabián. Por favor. Buenas tardes, mi nombre es Amada Fabián Calvo y voy a hablar sobre el derecho humano al agua y a la alimentación. Nosotros como campesinos nos dedicamos al campo a producir nuestras verduras, nuestros propios alimentos. Entonces ahorita nosotros lo que estamos pidiendo aquí a Conagua, que se nos respete nuestros derechos, ya que estos derechos están estipulados en el artículo 4 de la Constitución Federal y el protocolo de la Convención Americana de Derechos en el artículo 12, donde establece que es la obligación del Estado apoyar los métodos de producción y distribución de alimentos. Por eso, precisamente, estamos pidiendo. Tenemos derecho a esto. Exigimos este derecho al agua y a la alimentación, porque como campesinos nosotros producimos nuestro propio alimento. Es la obligación del Estado el derecho al agua para el riego de nuestras parcelas. Está ligado al derecho a la alimentación, según el Comité sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, en su observación general número 12. La importancia de garantizar un acceso sostenible a los recursos hídricos con fines agrícolas, económicos, sociales, culturales, dispone que no podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia, lo cual obliga al Estado a garantizar un acceso suficiente de agua para la agricultura de subsistencia, para asegurar la sobrevivencia de nuestros pueblos indígenas. Como indígenas, exigimos este derecho al agua y a la alimentación. Gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Esperanza Alonso Contreras, soy de San Sebastián. Nosotros le pedimos a, a Conagua que se sensibilice con nuestras comunidades, ya que nosotros somos pequeños productores. Ahí tenemos presente en el centro todas las verduras que sembramos en nuestras comunidades. Todos estos alimentos no estarían así de frescos si es que no tendríamos agua. Y además, todos esos alimentos que están a la vista son de la mejor calidad. No son como otros alimentos que nos mandan de otro estado. Ustedes se darán cuenta la calidad que tienen los rabanitos, la lechuga, la cebolla y así diferentes verduras que trajimos de nuestra región. Por eso pedimos a Colombia que se sensibilice, ya que hay un artículo que dice que tenemos derecho al agua. Y como mencionaron los campesinos que me antecedieron, nosotros estamos trabajando para proteger nuestra agua, administrarla y cuidarla, cosa que no sucede en la ciudad. Gracias. Buenas tardes. Yo fui comisionado para traducirlo en dialecto. Sangre gaya, no catubia. Orla na na lo platicre. Pausana bred verdor is vera na arcabilla. Lo mes ka cabeza gobier. Pues yo no lo voy a rascar ni por lo que no lo voy a hacer, yo no lo voy a hacer. Calidad y cantidad en el cable ya. Para que no lo vaya, dale ya robo turnash, porque lo has hecho, tu rap, ahora ya. Yo que se mueve en la ala. Per nunca adron de rosa shab se cabeza nunca adron de rosa shab se humora para más cabella o para más tranquilo grana porque se na aguda nes shab soya se na aguda nes acaso comisiones de nes bid uni jagdana Niática. Así es que yo creo que skip doya, arreal doya, por lo que la nación suya, nada para tu gran avance sobre ver a loy en la erasna, o la erasna que van a imponer para ella. Así es que yo creo que va a sentir gran alegría. O sea, que soy más tranquilo. Sin disposición, sin telegrar, tratlo ya, zicto más, per nada, ascani, lo ya, en tu cara, y que cuenta. Buenas tomar en cuenta ya. Yo nada más le agarré al sacra. No le iban al sacra igual de clubes. No le iban a sentir igual de clubes. No le iba. Pues a tomar en cuenta. Porque le agarré nada más. Le agarré si gabras le estresa al sacra. Yo te acarté a área de que pues quién espera no gobierno no van a hacer tenía cabezas cuando van a defender derechos de ya pues que buenas tardes. Yo soy de la comunidad de San Martín, Tilcajete. Mi nombre es Félix Calmo. Bueno, disculpen que voy a tal vez de mala manera comparar cómo es el trabajo de los campesinos y campesinas de las poblaciones. Entonces, las campesinas, los campesinos de este Valle de Ocotlán, los que estamos en lucha por lo de el derecho que tenemos sobre el agua, trabajamos nada más, no tenemos una tarjeta donde checar la hora de entrada de trabajo. Las campesinas, las señoras que hacen tortilla, ellas están trabajando desde las 4 o 5 de la mañana y no tienen su tiempo para irse al baño a retocarse el maquillaje como las que trabajan en el gobierno, disculpen, como les digo. Igual los campesinos también temprano nos paramos con la yunta, con el tiempo de siembra, lo que producimos para comer. Nosotros subsistimos, no vivimos del campo, porque es muy barato. Ahorita el tomate está por los suelos, mucho de lo que producimos está muy barato. Entonces, por favor, no me humillo al decirles por favor, sino les pido que reconsideren y que nos dejen administrar nuestra agua. Gracias. Bueno, ahora vamos con el inciso C. La libre determinación y autonomía. Esta vez van a estar encargados de exponer sus motivos Nicolás Cruz, representante de San Martín, Chilazoa. San Matías, perdón, Chilazoa. Gracias. Gracias. Buenas tardes para todos. Buenas tardes para todos, amigos campesinos. Buenas tardes para todas las diferentes instancias del gobierno y sus representantes. En este caso, me toca a mí el tema, como bien lo dijo allá la señorita, la libre determinación y autonomía. En nuestras asambleas concluimos que tenemos la capacidad de manejar, administrar y decidir sobre el uso disfrute del agua existentes en nuestro territorio con base en nuestras propias normas y encabezados por nuestras autoridades municipales y comunales. Esta declaración implica una ratificación del derecho de libre determinación y autonomía reconocido constitucional y convencionalmente. Aspectos a tener en cuenta para sustentar la propuesta con base en los derechos de libre determinación y autonomía de las comunidades que integran la COPUDA. Nosotros entendemos la autonomía como la capacidad de hacer y decidir las cosas entre nosotros y por nosotros mismos. Desde luego, de manera responsable, justa, y con la convicción de tener un futuro digno y de pleno respeto a nuestros derechos. Tenga la seguridad que lo que corresponde al agua, habremos de tomar las mejores decisiones porque ahí está en juego nuestra vida misma. Muchas gracias. Sí, para finalizar este inciso, a continuación Gaspar Raimundo, por favor. Bueno, compañeros, buenas tardes, dependencias que nos acompañan en este día. Voy a tratar de, pues ahora sí, de cómo queremos nosotros que sea la propuesta. Pues pido a lo mejor una disculpa, ya que no tengo la preparación para exponer, ni soy experto en esto, pero sí traigo el sentir como campesino. Yo vengo de la comunidad de Medio Largo y proponemos que ese decreto sea diferente, que sea a la altura de los campesinos, como ya comentaban hace un rato, que no sea tanto como hacer una ley detrás de los escritorios, sino que sea más bien por el lado humano. En cuanto a lo que comentaban hace un rato sobre la reglamentación de uso del agua, déjenme decirles a las dependencias y principalmente a Conagua que no se preocupen, que nosotros las comunidades tenemos muy claro cómo se debe trabajar, cómo se debe cuidar. Y para muestra, ahí están por ahí mis compañeros, por aquí está el alcalde. Nosotros en la comunidad de Aguilardo ya estamos trabajando, ya tenemos obras. Déjenme decirles que ya estamos reforestando parte del bosque y estamos conservando un área ya en el bosque, que esa zona ya está prohibido la tala. Llevamos ya más de 10 años conservando esa área precisamente para eso, para atraer más las lluvias. Lo que sí necesitamos es, a lo mejor como dicen, dialogar, sentarnos y ponernos de acuerdo para que esas dependencias y ahí quien representa al gobierno, que nos ayuden para hacer más obras. Nosotros, déjenme decirles que la reforestación que estamos haciendo, lo estamos haciendo a base de tequio, a base de servicio. Tenemos un representante que es el alcalde, que es el que encabeza cuándo y a cada qué tiempo se tiene que regar esa reforestación, porque no es nada más ir y sembrar árboles, tenemos que subir y bajar con cubetas, galones para regar los árboles. Entonces sí quisiera pedirles que como propuesta que sea eso, que nos dejen a nosotros seguir trabajando y que seamos libres para usar el agua, ya que el agua no lo usamos en extensiones grandes, simplemente para subsistir. Y créanme lo que, si ustedes nos apoyan con ese tipo de obras, no solamente nos estaremos beneficiando nosotros como comunidades, sino estaremos beneficiando toda esta parte que ustedes conocen y alcanzan a ver. Y los que están aquí presentes no me dejan mentir, nosotros estamos en la parte más alta y todos esos escurrimientos vienen hacia este lado, hacia lo que es el valle. Entonces, ¿qué necesitamos? Lo que necesitamos es recursos y que ustedes nos entiendan que no tenemos mucha preparación, pero sí sabemos cómo trabajar y estamos dispuestos a colaborar con las dependencias, pero siempre y cuando en la medida en que las dependencias vean ese lado humano de las comunidades, porque tal pareciera que ahorita se dejan dominar por el poder. Y creo que no es por ahí. Creo que cualquier representante de dependencia de gobierno los tenemos ahí para que nos representen, pero también para que nos ayuden, como bien lo decían hace un rato, para el desarrollo se va a dar en la medida en que los representantes de nuestros gobiernos puedan estar a la altura de nosotros, los campesinos, las campesinas. Y como decía el compañero hace un rato, que ya no nos veamos como que unos están más arriba y otros más abajo, sino que todos veamos que estamos al mismo nivel. Yo creo que cuando eso se pueda dar más adelante, no es necesario llegar a más. Ustedes lo tienen claro. Aquí lo decían los compañeros. Cuando nosotros hemos ido, por ejemplo, a hacer una marcha, a bloquear carreteras, siempre estamos apostando al diálogo. Pero si ustedes no se bajan, como decía, a la altura de nosotros, créanme lo que no les dejan otra opción. Es todo lo que les puedo decir. hacemos balance de participación. En último punto sería el impacto de las obras en el acuífero y compromisos. Por favor, Elías de San Antonino. Buenas tardes a todos y a todas, instancias de gobierno, señores visitantes. El impacto de las obras, los logros que los campesinos hemos hecho, estamos haciendo y seguiremos haciendo, los logros que se han hecho a través de recursos de los propios campesinos y campesinas, que hemos logrado invertir la escasez del agua desde el año 1990, cuando empezó a escasear este líquido. Y al 2005, cuando vino de plano la escasez del agua, ni una instancia de gobierno vino a visitar el campo, y nunca lo visita. Solamente nosotros, porque estamos necesitados, nosotros entendemos del campo, pero una instancia de gobierno nunca pisa el campo, porque se vaya a ensuciar sus zapatos, y discúlpenme, pero es así. Nosotros, por la necesidad de nuestras familias, de nuestros hijos, nadie vino a decirnos cómo se va a captar el agua, ni un ingeniero, ni un arquitecto, nadie se arrima a los campesinos. Nosotros buscamos la manera de cómo captar el agua de muchos pozos que se quedaron sin agua. Nosotros logramos, y gracias a la naturaleza que nos dio ese agua. Ahorita ya llevamos 2 años de sequía. El agua se está conservando. ¿Por qué? Porque lo poco que cae lo estamos captando. Y ojalá las autoridades aquí presentes que voltean también los ojos al campo para hacer más capacidades de agua, hacer ollas, hacer zanjas. Ya dejémonos de pavimentar la cara de nuestra madre tierra. Ya dejémonos de hacer obras que se vean. Hagamos obras que nos dé vida. Hagamos las obras que sí necesitamos, que necesitan nuestros hijos. Como decía el compañero, nosotros tal vez ya avanzamos un poquito, pero los que vienen atrás necesitan. Hemos logrado, se está reforestando las 16 comunidades, se está reciclando la basura, estamos haciendo lo que a nosotros nos toca. No es un capricho de nosotros exigir al gobierno que nos dejen en paz, que nos dejen trabajar a gusto, porque el agua es nuestro, es de todos. Y si lo captamos, qué bueno, también para la ciudad sirve. Porque francamente la ciudad no tiene agua, porque nunca se han hecho obras. El agua sustrae de otras comunidades. Porque si el gobierno se preocupara, en Oaxaca hubiera obras, porque hay muchos galerones, a donde se podría captar lo más suficiente agua que se pueda. Ya no pensamos de traer el agua de otras comunidades, porque se lo estamos quitando. Pensamos en nosotros para que sí captemos nuestra propia agua, como estamos haciendo nosotros. Ahorita, por eso hay verduras frescas. Como dicen los compañeros, el campo se ve verde. En el 2005, 2006, era un desierto para nosotros. Gracias a la, se ha hecho conciencia, y ha hecho conciencia a la gente. Yo fui uno de los pioneros de captar agua, y me siento muy orgulloso, porque el agua está en las comunidades, en las 16 comunidades, y más de las 16 comunidades. Los pueblos que no están en, nosotros también están captando agua. Y qué bueno, Qué bueno que se está haciendo esa conciencia para el bien de nosotros, para el bien de las futuras generaciones, porque nada más no pensemos en nosotros. Y queremos, ojalá, con agua, por eso aquí hace falta Zagarpa, porque son instituciones que sí pueden hacer obras. Sí, yo creo que sí tienen recurso. Queriendo, se puede hacer, pero si no, no lo van a hacer. Pero yo digo, sí, les recomiendo que se hagan esas obras de captación de agua, que seamos valer por nosotros mismos, compañero. Y muchas gracias por escucharme. Agradecemos su participación. Job Manuel de San Felipe, por favor. Muy buenas tardes a todos los compañeros campesinos, representantes del gobierno federal y del gobierno de estado y órgano garante, como también a la organización civil Flor y Canto. Es para mí una gran satisfacción que me pongan aquí en esto a declarar lo que nuestros pueblos y mi pueblo ha decidido referente a la consulta del agua. Este día para mí va a ser inolvidable, porque vemos que ahora apenas si nos quieren hacer caso a lo que vamos a proponer los campesinos referente al derecho y territorio del agua, y territorio, perdón. Quiero aclararles, como ya mis compañeros antecesores lo dijeron, toda esa lucha que hemos hecho, que no sea de balde y que no nos las vengan a quitar, y no ese derecho no nos venga a quitar el gobierno, porque nos ha costado nuestro dinero, nuestro tiempo, para así hacer el acuífero más productivo. Han oído la palabra de todas las comunidades que han pasado aquí por este micrófono, que estamos haciendo todo lo posible para que para nuestras próximas generaciones no padezcan de la sequía que nosotros padecimos. Gracias a nuestros esfuerzos, tenemos este manto acuífero más arriba de lo que estaba cuando hicieron que no es una ley, es un decreto ignorante de veda. Yo recuerdo en la década de los 60, el mes de septiembre, nadie de los campesinos casi salía porque estaba lloviendo el mes completo. Y nos imponen esa ignorancia de ese, ¿no? Para querer mandar la postura del agua. Yo creo que hoy, ya a esta altura, en el siglo XX, ya podemos ser conscientes de lo que vamos a hacer y de lo que nos hace falta por hacer. Estaba viendo, y como ya han oído también, que sí ya conocemos tantitos de leyes y estamos distinguiendo cómo nos vienen tratando el gobierno. En el artículo 27 constitucional, cuando así surgieron los ejidos, el artículo este decía que se nos daba la facultad de hacer perforaciones para sacar el agua para hacer producir nuestro terreno. ¿Y qué pasa? Que ahí lo vienen ya modificando. Eso no se vale, que modifiquen nuestra Carta Magna. Es una cosa absurda para nosotros. Ahora bien, si la Constitución política nos está dando un derecho, los servidores públicos nos lo están quitando. En cuanto a la Constitución, pero también tenemos el Código Civil, que en su artículo 935 al 39 dice que tenemos derecho todos los campesinos y humanos que vivimos en nuestro territorio de darle alumbramiento al agua para así hacer producir nuestros alimentos. Y ahora va más, que ya también mis compañeros que me antecedían decían que producimos y lo producimos, señores. Nuestra región aquí, lo que es San Pedro Mártir, San Pedro Apóstol, La Chilana, San Matías, San Felipe, Asunción, Tejas de Morelos y Paso de Piedras, era una zona cañera antes. Una zona cañera donde sí se veía trabajo, sí se veía rendimiento para el bien, no de los pueblos nada más, sino de todo el estado y de otros estados. De aquí se sacaban miles de toneladas de panela, piloncillo. Pero ¿qué pasa? Allí hubiera empezado el gobierno con agua a ver si hacía falta cuando vieron de que ya no se producía. Allí queríamos esta labor para nosotros seguir con ese beneficio de esa producción. Aquí se produce maíz, frijol, garbanzo, higuerilla, caña de azúcar y muchas otras cosas, como las legumbres, flores y muchas otras cosas más. Pero ese bajo acuífero que estaba nos hizo, ahora sí, que perdiéramos todos esos cultivos. El cultivo de la caña es un producto para nuestra región lo máximo. No hubiera necesidad, si se hubiera seguido con ese cultivo, con suficiente agua, que nuestra gente emigrara a los Estados Unidos. Entonces, yo sí les suplico que si quieren ver de que nuestro campesinado suba, que no tengamos esa necesidad de irnos a otro país y para que nos traten con la punta del zapato como lo está haciendo Trump. Hagan por su nación, hagan por los pueblos indígenas y de todo el país. Porque este es un reto el que nos están poniendo. Un desconocido trato de nuestra autonomía. Ya es justo de que nos veamos como seres humanos todos, no que estemos al tú por tú a ver quién puede más. Ustedes tendrán esa facilidad de conocimientos literarios, pero en la producción del campo, yo creo que nadie de ustedes. Y no quieran morder la mano del que le está tendiendo los alimentos. Gracias. Muchas gracias. A esta mesa se ha solicitado la intervención de una autoridad municipal, a la cual le daremos el uso de la voz. Por favor, que se presente su nombre y la autoridad que representa. Sí, buenas tardes a todos, campesinos, hermanos, campesinas. Mi nombre es José Alfredo Jorge Morales García. Soy presidente del comisariado ejidal de mi comunidad, San Pedro Huistepec, distrito de Cimatlán. Pertenezco al FEMA, al Frente de Autoridades por el Cuidado y la Defensa del Territorio, y pues a nombre de mis compañeros acá presentes, el presidente, secretario y tesorero del FEMA, respaldamos esta propuesta y desde acá le decimos a nuestro gobernador del estado, le decimos a nuestro presidente de la República que levante el decreto de veda, que lo levante, porque en lugar de ayudar al campesino, pues le afecta, no le ayuda. Por ejemplo, en mi comunidad hay más de 30 unidades de riego, ya todas supuestamente tecnificadas, con medidor volumétrico. Si usan más el agua, se la cobran. Si no la usan, se la quitan. Son leyes. Leyes que pues no se consultó al campesino para hacerlas. Y eso es la finalidad de este día. Hoy es histórico, este día de hoy para mí, para todos, donde pedimos que se consulte, que se pregunte, ¿sí? Y no afectar los derechos de lo que ustedes ya acaban de escuchar, que son derechos de los pueblos indígenas. Todos nosotros, los oaxaqueños, somos indígenas. Y lo que estamos pidiendo es que nos pregunten. Por eso les pedimos que se levante la veda en este valle. Y también desde acá les digo que la segunda etapa va a ser para el distrito de Zimatlán y otras comunidades. Nos sumamos a este esfuerzo, desde acá lo decimos públicamente, vamos a seguir luchando para que nuestras comunidades en el distrito de Zimatlán respalden esto que están pidiendo las 16 comunidades, mis compañeros de la Coordinadora de Pueblos Unidos. Acá las instituciones y las dependencias les pido que le lleven este mensaje al señor gobernador, y lógicamente se va a hacer una minuta donde vamos a firmar todos, creo yo, y para que haya un fundamento, un respaldo, y esa es la voz de todos. Gracias. Se les entregaría, traen una propuesta así como solicitaron al principio, una propuesta escrita con las propuestas que se han hecho, ¿no? Entonces bueno, se van a repartir, y en este momento también pues habría un momento para ustedes, para ver si hay alguna inquietud, alguna duda, algún comentario, y luego al final pues en este diálogo, si habría algún compromiso también por parte de ustedes. Bueno, vamos a hacer entrega de esta propuesta con la finalidad de que la concesión no sea un motivo para nosotros. Queremos que la concesión quede fuera. Nosotros queremos y estamos conscientes del trabajo que estamos haciendo. Estamos conscientes de captar agua. Estamos conscientes de usar el agua de nuestras verduras que necesita. No estamos desperdiciando el agua. Al contrario, a vista de todos, estamos produciendo para que el Estado, el distrito, tenga su verdura. Por eso hacemos entrega de esta propuesta con esa finalidad, que ni el subsidio también se nos quite, que sigamos gozando del subsidio como campesinos. Por eso es que era tan importante la participación de Zagarpa para decirle que el subsidio siga con nosotros. Como campesinos, que se nos respeten nuestros derechos. Esa es la condición, campesinos, compañeros, de entregar esta propuesta para que se respeten nuestros derechos. De no ser así, tenemos que tomar cartas en el asunto y no sé qué vaya a pasar. Con todo respeto a las dependencias, que nos respeten nuestros derechos, es lo que estamos exigiendo, respeto. Creo que las leyes están a favor de nosotros. Entonces, yo con todo respeto les digo que que sean los humanos y que se toquen el corazón de ver a esta gente sentada aquí, sin sueldo, pero con una convicción de hacer algo bueno, con una convicción de trabajar para que el agua no nos falte, para dejarle a las futuras generaciones que vienen detrás de nosotros. Esa es la condición de entrega de esta propuesta, compañeros. Por parte de la CONAGUA, nosotros nos llevamos la consulta para hacer un análisis con nuestros superiores. Créanme que no echamos en saco roto las peticiones que todos ustedes han hecho en consenso junto con la COPUDA. También somos pues aliados de todos los mexicanos como gobierno federal. Queremos que también los tiendas, los puentes se tiendan hacia todos ustedes, que los recursos del gobierno federal lleguen hacia sus hogares, hacia sus familias. Y pues vamos a hacer todo lo posible para que pues esta propuesta que me llevo en la mano sea lo más parecida o lo más completa para poderles dar una respuesta. Les agradezco mucho pues este tiempo que se han tomado en venir a todos. Sabemos que pues es muy difícil para muchos poder venir hasta acá. Y pues no quiero repetirlo, pero creo que en esta nueva administración de CONAGUA, aquí en Oaxaca, en el organismo de Cuenca Pacífico Sur, pues tienen un aliado y espero que los resultados se vean pronto en la propuesta que ustedes nos dan. Muchas gracias. Mientras se siguen entregando estos documentos muy importantes a cada instancia de gobierno. Nos acaban de avisar que ya llegó el representante de Zagarpa y nos va a expresar algunas palabras. Antes de Conagua, ¿nos quieren decir algo más? Bueno, pues atendiendo la petición de los compañeros campesinos, Jacob, Manuel, también atendiendo su indicación, pues le hablamos a las diferentes dependencias que venían un poco retrasados, pero al final llegaron. Semarnat, el doctor, ya se encuentra aquí desde hace pues un rato. Zagarpa, pues ya nos hizo el favor de pues, de mandar a alguien, ya lo habían mandado, pero bueno. Entonces, creo que la disposición está del gobierno federal y seguimos avanzando sobre los acuerdos que vamos a tomar en esta minuta el día de hoy. Nada más les quería comentar eso, muchas gracias. Continuidad a esta asamblea, se está proponiendo que en 2 meses se le pueda dar seguimiento. Entonces están proponiendo la fecha del 29 de marzo por parte de las diferentes instituciones. ¿Están de acuerdo con esta fecha? ¿Qué día es? Es miércoles 29 de marzo. La Semana Santa parece que cae en abril. Si alguien tiene la fecha correcta de abril, no. ¿Qué día cae en la Semana Santa? 9 de abril es domingo de Ramos. Ah, 9, ah, ok. Sí, no, no cae en Semana Santa. ¿Se acordaría esta fecha, 29 de marzo, por parte de las instituciones? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿También ustedes están de acuerdo? ¿Alguien que no esté de acuerdo con esta fecha del 29 de marzo? Bueno, entonces es un acuerdo no, nadie levantó la mano, o la gran mayoría no levantó la mano. Entonces queda para el 29 de marzo la próxima reunión. Enseguida Carmen dirá algunas palabras y después el compañero de Semarnat. Pues a nombre del Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto y a nombre de todo el equipo asesor de las organizaciones civiles y académicas que nos han acompañado, ¿verdad? Queremos hacer de nueva cuenta, primero ustedes, hermanos, hermanas de la Copuda, nuestro reconocimiento. Felicitamos a cada uno de ustedes. Hacemos un alto reconocimiento también a ustedes, autoridades municipales y agrarias, que están presentes, porque su presencia en este evento nos da confianza, certeza, que contamos con la participación de ustedes para tomar decisiones importantes y trascendentales en cada una de nuestras comunidades. Autoridades municipales agrarias, este proceso también tiene que ver mucho con la participación de ustedes. Que ustedes, autoridades municipales y agrarias, escuchen a los comités de cada una de las comunidades y podamos fortalecer y conocer la propuesta que se acaba de entregar. Esta propuesta que se acaba de entregar ha sido consenso de autoridades del trienio pasado. Por eso, hermanos y hermanas de la Copuda, se propone que sean casi 2 meses, porque tenemos que contextualizar bien a nuestras nuevas autoridades comunitarias para que ellas también comprendan por qué y cómo se fundamenta la propuesta que se acaba de entregar. Entendemos, hermanos de la Copuda, que quisiéramos que ya esto avanzara y se acabara este proceso y pudiéramos tener un modo de vida mucho más tranquilo. Pero hay un deber nuestro como asesores de decirles que tenemos el deber junto con ustedes o detrás de ustedes y al lado de ustedes, invitar, informar a nuestras nuevas autoridades. Quiero también hacer nuestro reconocimiento a ustedes de las dependencias de gobierno, a ustedes de la CONAGUA, a ustedes de la Secretaría de Gobierno, a ustedes de la Comisión Federal de Electricidad, de las instancias que vienen de la Ciudad de México, de la Subsecretaría de Derechos Humanos, del Gobierno Federal. Quiero enviar desde aquí nuestro reconocimiento a la apertura que nos dieron la semana pasada para dialogar con ustedes. Lleve nuestro reconocimiento al licenciado Roberto Campa, quien abrió las puertas y que nos dio la confianza después de escuchar el proceso histórico de ustedes, hermanos y hermanas de la Copuda. Reconoció el trabajo que ustedes están haciendo y lo coloca como un tema, como un asunto importante que sea atendido y reconocido por las instancias de gobierno, ya que el tema del agua es de suma importancia. Tocamos las puertas también de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y están aquí ustedes ahora. Quiero informarles a todos, a todas, que también fuimos nosotros a tocar las puertas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para quien yo quiero primero invitarles a ponerse de pie para que los asambleístas les conozcan y sepan cuántas personas acudieron ante la respuesta inmediata, sensible y comprometida de los titulares de la cuarta visitaduría y de la sexta visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y queremos también escuchar una palabra de ustedes. Los habíamos invitado para que pasaran aquí al frente, pero ustedes nos explicaron que querían estar en medio de la asamblea con la gente para conocer y observar este proceso. Están con nosotros los de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y termino diciendo, ¿verdad?, que para nosotros también la presencia de aliados como Serapaz, como la Red Nacional Todos los Derechos para Todos y Todas, gracias compañero Fernando, la Red Nacional de los Derechos para Todos y Todas, de los compañeros aliados de Oxfam, de tu compromiso, Juan, aquí que se hace patente. Juan caminó con nosotros y conoció y estuvo horas platicando y observando con hermanos de Santiago Apóstol cuando están haciendo la construcción de los pozos. Es importante invitar y abrirnos, hermanos de la Copuda, a que gente que no es de nuestro pueblo, que no es de nuestra nación, venga a conocer lo que estamos haciendo, porque de ellos y de ellas podemos encontrar compromiso y entra por los ojos, por los oídos y por el corazón la sensibilidad que debemos tener en este proceso. Porque este proceso no va a estar fundamentado únicamente de lo legal, de lo técnico, de lo cultural, sino que agarrar de lo cultural que tenemos los pueblos indígenas, lo que ha mantenido a este movimiento y le ha dado vida, nuestra espiritualidad. Por eso hoy quisimos retomar el sentido que tiene para nosotros, los hombres y mujeres zapotecas, explicar y compartir con ustedes, compañeros de las instancias de gobierno. No es un folclor, sino queremos compartir con ustedes que para nosotros la tierra es madre y tiene vida. Y sus hijas y sus hijos debemos defenderla. Y que el agua es la sangre de la madre tierra. Y que sin esa agua y sin esa madre tierra nosotros no viviríamos. Por eso quiero reconocerles a ustedes haber dado este paso, estar aquí con nosotros, con esa paciencia que necesitamos para dialogar. Nuestro reconocimiento y nuestro deseo de que así sigamos, con la mente, con el corazón abierto. De verdad, nuestro compromiso a ustedes que vienen de la Ciudad de México, de la SEDEPIN, que han caminado con nosotros y saben muy bien del tema y conocen muy bien de los fundamentos constitucionales, internacionales, que dan la razón a los pueblos indígenas. Socialicemos eso dentro de las instancias del gobierno. Son necesarios socializar y conocer entre ambos qué dice la ley de aguas nacionales, pero también qué dicen las leyes, los derechos que tenemos como pueblos indígenas para encontrar el camino de la armonía. Muchas gracias por su paciencia y cedo la palabra a nuestros distinguidos visitantes, acompañantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Gracias, hermanos. Bueno, queremos confirmar la fecha nuevamente, que es 29 de marzo, y nos acaban de informar que la comunidad de Santiago Apóstol acaba de dar su aprobación para que sea ahí la reunión a las 10 de la mañana. Entonces quedaría como acuerdo 29 de marzo, Santiago Apóstol a las 10 de la mañana. En estos momentos vamos a dar la palabra a dos compañeros de comunidad y finalmente cerraremos nuestra reunión con la gente de el señor Eder Cruz de Iztaccarpa. Va a presentar a ellos. Permítame. Muchas gracias, Carmelina. Pues bueno, venimos tres compañeros y una servidora de la cuarta y sexta visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a cumplir con una misión de observancia de este proceso. Es grato ver cómo se ven materializados y cristalizados todos estos estándares internacionales que dicen que la consulta debe de ser libre, que debe ser previa, que debe ser informada. Y pues fue un gusto haberlos acompañado en este proceso, en este inicio de la cuarta etapa. Muchas gracias. Sí, bueno, aprovechando primeramente con el permiso de todos y a nombre de las 33 comunidades del Distrito 19 Cimatlán, Ocotlán, aprovechando que está la dependencia Conagua, Zagarpa y Comisión Federal de Electricidad, pido a nombre de todos los campesinos que nos den una fecha para el tema del subsidio de energía eléctrica. Yo creo que todos los que estamos acá bien escuchamos, que tenemos verduras frescas, que el agua es vida y que la tierra es nuestra madre. Pero saben que los campesinos ya no pueden pagar la energía eléctrica en su totalidad. Queremos que la dependencia Zagarpa acá nos diga qué tanto le subsidia al campesino. No tengo el dato preciso, tal vez es el 80%. Quiero entender que el de 100 pesos subsidian 80 pesos y el campesino únicamente paga 20 pesos. Pero ya no lo quieren hacer. Entonces yo ya tengo quejas en mi comunidad que ya los recibos están llegando muy elevados. Entonces yo pido a nombre de todos que fijemos una fecha, una mesa de diálogo. Nosotros, en coordinación con el Frente de Autoridades, la Coordinadora de Pueblos y Flor y Canto, desde el 2015 se logró que hicieran el subsidio. 2015-2016, pero no sabemos si en el 2017 lo van a seguir respetando. Entonces yo pido acá a nombre de todos. Todos usan energía eléctrica para sustraer el agua, la mayoría, que nos diga la dependencia Zagarpa qué tanto es el subsidio. También tengo entendido que las tres instituciones o dependencias están de la mano. Por ejemplo, la Zagarpa fija la cuota energética. Primeramente la Conagua autoriza los metros cúbicos, el volumen. La Zagarpa fija la cuota energética y Comisión Federal de Electricidad hace el cobro. Entonces yo sí le pido a Zagarpa que nos informe si ya está autorizado el subsidio, qué tanto es el subsidio, aprovechando. Gracias. Bueno, el compañero de Zagarpa, si puede responder y decir una palabra, y las tres instancias si pueden también responder de manera acordada. Bueno, buenas tardes, doña Carmelina. Una vez más, participando en las reuniones que hemos tenido la oportunidad de participar. Vengo en relación a la dependencia Zagarpa. Aquí, por ahí mis disculpas del ingeniero David Salinas Borges, a lo mejor ahorita llegue, del delegado Lino Salinas, perdón, Lino Velázquez. Llegando un poquito tarde, metido ahí entre Nosotros los, digo nosotros los productores, porque también tenemos que producir para comer. Entendemos la y pues prácticamente nos alienta ver un grupo de gente que hacemos algo por el agua, ¿no? Entonces, prácticamente creo que esto a lo mejor no va con la explicación que esperan de forma, no sé, de parte de un servidor público, pero pues sí es importante ver que pues mínimo un poquito de gente, pues yo digo poquito, porque todos tomamos agua, pues todos lo ocupamos, y era para que, y sería para que todo el país o todo el mundo estuviéramos así reunidos por ese líquido vital, que es de vital de nuestra vida, ¿no? Para estar aquí hablando, ¿sí? En este sentido, pues yo quiero compartir, creo que, pues aunado a todos los, pues ahora sí que lo que nos lastima por dentro como productores, como campesinos, una reunión enfocada en cuanto al tema de subsidio de energía eléctrica, creo que sería de buena importancia, como se ha hecho en otras ocasiones, la CFE, Conagua y Zagarpa, y así como estamos aquí, únicamente tratar el tema de subsidios, apoyos, convenios, pero no propuestas, ¿sí? Pero yo como servidor público, a lo mejor ahorita estoy aquí, a lo mejor mañana me cambian, o pasado, porque ese es el detalle a veces en las dependencias que tenemos, ¿no? Que no damos seguimiento. Pero enfocado en ese sentido, pues ahorita prácticamente la propuesta que hace aquí la autoridad que acaba de participar es muy buena. Los subsidios se están dando todo el mes del año, ¿sí? Los 12 meses, excepto sábados y domingos, ¿sí? Se están tramitando todos los días, obviamente un horario de atención, una serie de requisitos, a lo cual a veces, pues, francamente se nos hacen, pues, unas barreras enormes, más que creo que el muro que está construyendo el amigo de Estados Unidos, ¿verdad? Pero pues creo que aquí la opción es dar solución a las peticiones que se hace. Me queda con claridad a qué hemos enfocado esto, ¿sí? Y pues compartiendo ahí, no sé, la opinión de Conagua, una reunión conjunta con CFE, creo que se pudiera tocar el tema. Bueno, pues tendríamos que armar una mesa diferente al tema de la consulta para llevarlo paralelo. En las plenarias propositivas que aquí también marcan la COPUDA, las mesas de las plenarias propositivas. Y pues también le entramos ahí como pues, autoridades federales. El tema de los subsidios, pues esa parte con Zagarpa, nosotros no tenemos ninguna injerencia para los subsidios del campo. Pero pues estamos a la orden también y de todos ustedes, como ya saben. Entonces, nomás informar en torno a esta última inquietud, ¿no? Si quieres informar esto de la reunión. Sí, bueno, en este tema de las reuniones de subsidios, apoyos y convenios que nos acaba de comentar Eder Cruz de Zagarpa, queríamos preguntar si se definen fechas o ustedes ya de manera se ponen de acuerdo. A ver, Carmelina. Reuniones propositivas. Yo quiero decir que definamos una fecha, porque como bien lo conoce la licenciada de la Comisión Federal con sede en Ocotlán, tenemos problemas serios con el campo en el tema del costo de los pagos, ¿sí? Y hemos logrado en este proceso para conocimiento de todas y todos conseguir prórrogas del subsidio de energía eléctrica, ya que un número importante de campesinas y campesinos no tiene el título de concesión vigente que expide la Conagua. Y sin ese título, la Zagarpa y la CFE no otorgan el subsidio. Durante este proceso sí se ha negociado. Ha habido una intervención importante de la Secretaría de Gobierno Federal con sede en Oaxaca. ¿Sí? Han intervenido y hemos logrado. En diciembre, el 13 de diciembre, tuvimos una reunión en la Zagarpa en donde asistieron el ingeniero aquí presente de la CFE, el licenciado Calif, de la Secretaría de Gobierno con sede en Oaxaca, en donde entregamos nuevamente la solicitud por escrito para que se concediera una nueva prórroga. Hasta la fecha no tenemos respuesta. Por eso, compañero Eder de la Zagarpa, vimos importante que estuviera la Zagarpa, porque hizo un compromiso la Zagarpa de hacer la gestión. Y ya estamos al segundo mes del año y no tenemos. Y el reclamo y la demanda de los campesinos es que tal sea rato me cortan mi energía y automáticamente dejo de tener el subsidio. Y ustedes conocen, licenciada, con sede en Ocotlán, de los altos cobros que le han hecho llegar al campesinado, como el de la labor, casi 14,000 pesos. Licenciado Calif, un campesino pobre que mide su tierra por surco, no por hectárea, hoy va a pagar el bimestre casi 14,000 pesos. Aquel campesino que pagaba, ¿por qué? Porque eso pone en riesgo la tranquilidad con la que los campesinos y campesinas pueden participar en el proceso de consulta. Incluso ese tema ha permitido que los campesinos tengan en sus informaciones preocupaciones de la misma instancia y de los mismos comités. Y hasta el comentario de las autoridades, que han dicho, no, mejor vete a tramitar tu concesión, porque si no, mano, te van a quitar la energía, el subsidio. ¿Sí? Y ha dividido el sentir y la participación de los campesinos y campesinas, que legítimamente están diciendo, por el respeto al proceso de consulta, consentimiento previo, libre y informado, intervenga y que se sigan dando las prórrogas y el campesino pueda utilizar el agua, la energía con tranquilidad. El tema está metiendo mucha preocupación al interior de las comunidades. Por eso yo sí quisiera que sí fijemos una fecha para sentarnos, verá, con las instancias que ya mencionaron y tomar en cuenta este asunto. Compañeras y compañeros, de nueva cuenta les informamos. El 13 de enero entregamos por escrito la solicitud de la cuarta prórroga para el subsidio de energía eléctrica. Queremos que estén informados y ahora estamos pidiendo, y creo, estoy viendo del licenciado Calif, voluntad para poner la fecha y poder abordar este tema. Pero si alguien tuviera problemas, por favor, ya se los hemos dicho, comuníquense con su comité para que le lleven el problema que tiene y este lo transmita al Consejo Directivo de la CUPUDA y podamos llegar a la mesa de negociación con documentos necesarios para poder discutir y debatir cuál es el problema. Gracias. Entonces, bueno, la pregunta sería para ustedes, si están en la disposición de establecer una fecha con las tres instituciones. Así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, de los de hoy, perdona este Señor nuestro pecado de todos. Nosotros, cuando nos han planteado el tema del subsidio, no hemos estado presente en la mesa de negociación. Siempre ha sido la Secretaría de Gobernación por medio de subdelegado Saúl, que ya no se encuentra en este momento. Aquí el subdelegado les va a dar una explicación sobre lo que el delegado Germán García de Gobernación le pidió a Zagarpa. Muy buenas tardes. En relación a lo que comenta la señora Carmen, le quiero comentar que en días pasados nos llegó un oficio en relación a este tema. Mi delegado, el licenciado Germán García Moreno Ávila, ya le dio respuesta precisamente antes de consultar con la delegación de Zagarpa. El delegado de Zagarpa nos informa que esta petición ya se hizo a nivel central. Entonces, es una situación que estamos esperando la contestación que esta oficina central le dé a ellos y de ahí ver qué acción van a tomar en este tema. Pero estamos en los próximos días como para recibir esa respuesta y poderles igual contestar por escrito a la señora Carmen, así como lo solicitó. Así está la situación de este caso del suicidio, ¿no? Así es. Gracias. Muy bien, entonces yo creo que aquí el subdelegado de Gobernación se compromete la respuesta que le dé Zagarpa en unos días sobre el oficio que ustedes mandaron. Y ya sobre esa respuesta, pues agendamos la reunión con Zagarpa CFE, pues nos integramos nosotros con AGUA, ya que no estábamos nosotros en la mesa, pero pues por petición de todos ustedes nos integramos y Gobernación también. Entonces, seguimos con el programa como ustedes. Carmen, quisieras nada más acabar de acotar esto para decidirlo. Ya está decidido. Nos vamos a poner de acuerdo. Ellos se van a comunicar con la Zagarpa y en cuanto tengan la comunicación, que yo le pediría que sí se agilice, ¿no? Que no le demos más tiempo, ya pasó un mes, casi dos meses, ¿no? Entonces que le demos agilidad y podamos establecer, ojalá la próxima semana, la reunión para esto. Sí, para que se siente en la minuta, ¿no? De acuerdo, gracias. Pues ya, con eso estaríamos. Bueno, lo único que queda pendiente es el acta con los acuerdos. Entonces, les pediríamos unos 10 minutos para que nosotros pudiéramos constatar los acuerdos, imprimirlo y firmarlo simplemente como para terminar la asamblea. ¿Les parece? Bueno, mientras que ustedes pueden hablar, pues ya nosotros vamos revisando la...